hablar, tener una nota por una actividad importante que va a tener lugar en los próximos días, el próximo lunes, respecto a Palestina. Y tenemos en línea a María Landi, la periodista que la audiencia de La 36 conoce y activista desde hace mucho tiempo por la solidaridad con Palestina. María, ¿qué tal? Buen día o buenas tardes para vos. Un gusto recibirte una vez más. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación y como siempre por el interés. Bueno, contanos de qué se trata esta vez esta convocatoria que tiene características particulares, ¿verdad? De lo que va a haber el próximo lunes respecto a que involucra a Palestina. Bueno, esto va a ser un coloquio que va a reunir a un panel de personas expertas, digamos, y que va a tener la característica de que va a ser hecho en el edificio anexo del Palacio Legislativo, en la sala Luisa Luisi, y va, el tema del coloquio es las obligaciones, revisar, analizar y señalar las obligaciones legales que para Uruguay representan desde el punto de vista del derecho internacional como Estado miembro de la ONU, las obligaciones legales que han emanado de un sinnúmero de resoluciones de muchas décadas para hasta hoy de organismos de derechos de organismos de Naciones Unidas, pero en particular en el último año, desde que estamos con estas 14 meses ininterrumpidos de genocidio brutal en Gaza. Ha habido pronunciamientos importantes de las más altas jerarquías de la ONU, ¿verdad? Desde UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, pero también incluso el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y muy en particular la Corte Internacional de Justicia, que en un dictamen distinto, independiente, digamos, separado del que está en estudio, digamos, y en investigación, que es la acusación o la demanda de Sudáfrica por la violación de la Convención contra el Genocidio, que fue presentada en enero y que la Corte aceptó en principio, la aceptó porque consideró que había razones plausibles para admitir que Israel estaba cometiendo genocidio. Bueno, pero aparte de eso, en julio, la misma Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen, o también llamado opinión consultiva, que le había pedido la Asamblea General el año anterior para que se pronunciara sobre la legalidad o las implicaciones legales del prolongado régimen de ocupación y colonización de Israel sobre los territorios palestinos. Entonces, en ese dictamen tan importante, que además después, en septiembre, la Asamblea General hizo suyo en una nueva resolución, en ese dictamen la Corte enfatiza cosas que ya había dicho en el dictamen de 2004 sobre la ilegalidad del muro que Israel estaba construyendo dentro del territorio palestino. En esta ocasión reafirma que todo el régimen de ocupación militar y de colonización territorial es ilegal, que Israel no tiene derecho a apoderarse de los territorios palestinos, que debe desmantelar sus colonias ilegales, retirar a su población del territorio ocupado y devolvérselo al pueblo palestino y pagar reparaciones. Y eso lo tiene que hacer dentro del plazo de un año. Es ciencia ficción, ¿no? Para lo que es el historial de incumplimiento de Israel, es ciencia ficción. Pero aquí lo que importa destacar es que desde el punto de vista del orden internacional, una vez más se confirma y se ratifica que nada de lo que Israel hace contra el pueblo palestino o en el territorio palestino es legal. No es legal, no es legítimo, no es legítimo, no es admisible. Y también por primera vez la Corte dijo y reconoció que Israel practica un régimen de apartheid contra el pueblo palestino. Y eso sí fue la primera vez que lo dijo y fue muy importante, porque de alguna manera refleja el consenso internacional creciente que se ha fortalecido en la última década sobre el apartheid israelí. Entonces, frente a todo eso, lo que más destaca la Corte es que, constatada esa realidad, los Estados miembros de la ONU tienen obligaciones respecto a ese régimen. No pueden colaborar con ese régimen, claro. No pueden mantener relaciones normales, no pueden hacer cosas que de una manera u otra constituyan una colaboración. Eso es muy importante, María, y no siempre la gente lo tiene presente, que eso conlleva obligaciones para los países que pertenecen a esos organismos. Exactamente, exactamente. Y bueno, y Uruguay no es la excepción. Entonces, es como que, como decía este experto en derecho internacional, muchos años funcionario de la ONU, Craig Mohieber, dijo, bueno, la Corte Internacional de Justicia está diciendo que el BDS, que es un movimiento palestino y global de la sociedad civil, que el BDS tiene razón, que el BDS es el camino, porque está diciendo hay que cortar vínculos, no hay que colaborar, no hay que prestar asistencia y hay que aplicar sanciones. Claro. Entonces, si lo está diciendo el máximo tribunal de la ONU, entonces no somos unos loquitos sueltos pro-palestinos los que decimos que el camino para terminar con un régimen ilegal, criminal, de apartheid y además que está cometiendo genocidio, son las sanciones y es el aislamiento. En ese marco, en ese contexto, nosotros vamos a abordar el anuncio del gobierno uruguayo, un anuncio reiterado, pero que por otro lado los detalles prácticos se mantienen en total secreto, de que Uruguay va a inaugurar una oficina en Jerusalén. Una oficina que primero era diplomática, después pasó a ser comercial y ahora le dieron otra vuelta y se llama de innovación. Es una oficina que va a estar alojada en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que va a estar a cargo de la ANI y que va a promover, supuestamente, intercambios de conocimiento, de investigación, de innovación en las áreas de tecnología y demás. Entonces, eso es ir totalmente a contracorriente de la tendencia mundial, ¿no? Entonces, en pleno genocidio, Uruguay quiere inaugurar una oficina en Jerusalén, que es como si en la Alemania de 1943 fuéramos a abrir una oficina en Berlín, ¿no? Claro, más o menos. Claro. Es inadmisible, es absurdo, es inmoral, pero además es ilegal, va contra el orden y el derecho internacional. Entonces nosotros queremos analizar eso, queremos destacarlo, queremos señalar todo lo que implica, porque además Jerusalén, nada menos que es una ciudad ocupada y anexada ilegalmente por Israel, que la comunidad internacional no reconoce la soberanía de Israel sobre Jerusalén, por lo cual tenemos nuestras embajadas, la inmensa mayoría de los países en Tel Aviv. Bueno, es reconocer, legitimar la apropiación de Jerusalén por parte de Israel. Una apropiación que, repito, es ilegal para la ONU y para el derecho internacional. Además, disfrazarla de otra cosa, cuando en realidad sabemos de qué se trata. Se trata de complacer a Israel, de fortalecer o de estrechar relaciones, ¿no? De legitimar a un país que está siendo repudiado y convertido en un estado paria en el concierto internacional por el brutal genocidio que está llevando a cabo, es algo inadmisible por donde lo miremos. Además, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la mitad de su campus está construido sobre territorio palestino, ocupado, robado a familias palestinas, y además, como todas las universidades israelíes, porque esto es algo que el movimiento palestino de BDS lo viene denunciando y demostrando e investigando harto y de manera abundante en casi 20 años, el papel que juegan las universidades israelíes es el de sostener el régimen, de contribuir desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología para la industria militar, la industria de vigilancia, la industria de control de población, para el genocidio, para asesinar población palestina con inteligencia artificial, como se está haciendo en este momento en Gaza, para seguir vendiendo al mundo todo ese paquete de la industria militar y de seguridad que antes tenía el eslogan de marketing probado en terreno, o sea, en los cuerpos palestinos, y ahora se convirtió en probado en la guerra contra Hamas, supuestamente, ¿no? Sí, María. Entonces. Sí, terminá lo que querías decir. No, decía que todas las universidades israelíes está comprobado desde el punto de vista de la elaboración, la formación, la capacitación, la investigación, la elaboración de doctrinas militares incluso, son parte del establishment militar, del complejo militar industrial israelí. Trabajan para él, aportan para él. No se han pronunciado contra el genocidio, no han condenado el academicidio, o sea, la destrucción de todas las universidades de Gaza, el asesinato y la persecución y la detención de docentes, de estudiantes, de intelectuales, de investigadores. O sea, no hay por dónde considerar aceptable una movida como esta. ¿Y qué nos importa con este coloquio? Nos importa, por un lado, destacar y denunciar esto, pero más aún nos importa interpelar y comprometer al gobierno entrante, porque estamos en un momento de transición. Y si bien el gobierno saliente a lo mejor se da el gusto de inaugurar la oficina en enero o febrero, antes de salir, y cuando la gente esté distraída con el verano y el carnaval, a lo mejor lo hacen, a lo mejor no, pero es una posibilidad. Pero lo que más nos interesa es qué va a hacer el gobierno entrante de Orsi y del Frente Amplio con esta realidad, con esta oficina o con los anuncios y con los preparativos, porque ya los hay y muy avanzados, ¿no? Entonces queremos interpelar, y por eso hemos invitado a que después del panel de expertos que van a plantear toda esta situación, que haya una ronda a cargo de, sobre todo, legisladores y legisladoras, pero también gente de la academia y del mundo científico, personas que no están hoy en la ANI, pero que estuvieron durante los gobiernos del Frente Amplio, gente de la UDELAR, ni hablemos, porque la UDELAR es clave, ¿no? En el papel que puede jugar en todo esto, ya que se trata de una universidad israelí, y porque también nos importa que la UDELAR no establezca convenios de ningún tipo con las universidades israelíes. Entonces, a esos representantes de esos diferentes ámbitos les vamos a pedir que comenten y que reaccionen frente a lo que se expuso en el panel y que digan, bueno, claro, nuestro gobierno, en el caso de los legisladores, ¿no? Bueno, mi sector, mi partido, este gobierno que entra, ¿cuál va a ser la postura? Les vamos a preguntar, ¿cuál va a ser la postura del gobierno frente a esto? A este fenómeno, que repito, está enfocado o centrado en el tema de la oficina en Jerusalén, pero que abarca un contexto más amplio que es poner en cuestión, revisar y reformular drásticamente las relaciones con el Estado de Israel, que todos los gobiernos de izquierda a derecha, de uno u otro signo, de centro socialdemócrata, lo que queramos llamarle, todos los gobiernos de todos los partidos han mantenido y desarrollado relaciones carnales con el Estado de Israel, como si fuera un Estado normal, moderno, democrático, liberal, etcétera, etcétera. Y sabemos que no lo es. Y ahora, después de 14 meses de genocidio televisado en tiempo real, creo que eso no lo puede discutir nadie. Y no se puede defender lo indefendible. Entonces, por eso vamos a tener este coloquio y esperamos que sea un diálogo o que sea el comienzo de un debate público en donde todos y todas, la ciudadanía organizada, concientizada, tenemos que posicionarnos y tenemos que movilizarnos para impedir este tipo de cosas, este tipo de iniciativas. Sí, nos quedan 5 minutos, pero un par de comentarios que te queríamos hacer para que vos nos digas después los detalles de lugar, hora, y quiénes van a participar. Ahora, como un detalle más que a veces se sabe, porque ahora estamos, viste que se corre el riesgo de la rutina en una etapa como esta, de que está más de un año Israel masacrando. Nosotros todos los días damos detalles de dónde ha bombardeado, cuántos muertos. Y para el promedio de la gente, como otras guerras, otras situaciones de conflictos, ese tipo de calificaciones, lo incorpora como quien oye llover casi, o ojalá que no, pero Sí. Veíamos en las redes, por ejemplo, a un médico palestino del Hospital Kamal Adwan, está en las redes esto, que muestra ante la cámara, no es solo que bombardean, porque hasta ahí la hazaña o el espíritu asesino de gobiernos como el de Israel está en los detalles, mostrando el tipo de metralla que colocan dentro de las bombas, una metralla pequeña, para que al explotar eso genere más daño, ¿no? Uno dice, bueno, una bomba ya mata, ya destruye, pero vos podés, técnicamente, desde el punto de vista de la tecnología del armamento, hacerla de una forma, eso pasa con balas también, que lastime más, que los pedacitos que traen esa bomba, con eso te asegurás de causar más daño. Y este cirujano muestra, este médico, a un niño que está tendido ahí en una cama del hospital con heridas de esa metralla, que es muy chiquita. Hasta ahí llega el sadismo, como se dice, de Israel. Pero bueno, esto que vos decías, además... Yo acotaría que ese testimonio que está circulando por el mundo es de el pediatra director del Hospital Kamal Adwan, que de hecho era un hospital pediátrico, y él, primero, además que le mataron al hijo dentro del hospital y adelante de sus ojos, él también fue herido en una pierna mientras estaba atendiendo pacientes. No sé si viste los últimos videos que él mandó, los manda desde una camilla, cierto. Porque él también le destrozaron la pierna, y son esas balas explosivas que son justamente desarrolladas y construidas con altísima tecnología letal, para que si no te matan, terminen amputando una pierna o lo que, a donde sea. Eso en la marcha del retorno de 2018-19 lo vimos, quedó un ejército de jóvenes palestinos que protestaban en la marcha del retorno, quedaron amputados, ¿no? Por el tipo de bala explosiva deliberadamente diseñada para usar el máximo daño. Bueno, y esto muestra lo que vos decías, cómo funciona el poder en el mundo también, cuando países como Cuba, que no mata a nadie, Cuba, está recibiendo sanciones desde hace décadas. No solo que uno puede decir, bueno, pero es el gobierno de Estados Unidos, pero Estados Unidos incide en que otros países no comercien normalmente con Cuba por las sanciones. Podríamos agregar Venezuela, por supuesto. Bueno, en otras realidades, Irán, Rusia, que todo el mundo Siria, enseguida acata las sanciones, Siria. Y que en este caso, cuando una persona no acata una resolución judicial, eso va agravando su situación judicial, ¿no? Bueno, en un país que no va acatando resoluciones internacionales, tendría que, y no tiene ningún tipo de sanción Israel hasta el momento, ¿no? Es increíble. Es decir, el doble rasero, la hipocresía de Occidente, que están dispuestos a, digamos, rifarse, ¿no? O hacer estallar todo el sistema del derecho internacional construido trabajosamente durante 8 décadas después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, están dispuestos a hacerlo volar por los aires, ¿no? Con tal de garantizar la impunidad de su bastión estratégico, que es Israel en esa zona, ¿no? Es vergonzoso y es escandaloso, y contra eso tenemos que rebelarnos continuamente. Contanos los detalles ahora de lo del lunes, entonces, para cerrar, porque se nos va el tiempo. Sí, bueno, mira, el panel, bueno, el coloquio va a estar moderado por Gregory Randall de ADUR, con el respaldo de su gremio. Lo convoca la campaña Espacios Libres de Apartheid, pero lo apoyan los tres gremios de la UDELAR, ADUR, AFUR, FEU, lo apoya FUCBAM, lo apoya la Coordinación por Palestina, lo apoya Redes Amigos de la Tierra, el Semanario Brecha, que yo recuerde, entre otros. Y bueno, va a estar moderado por Gregory Randall, va a estar... un panel, van a ser 4 presentaciones. Una va a estar Luis Pedernera, que va a abrir el panel planteando cuáles fueron las conclusiones y las recomendaciones del último informe del Comité de la ONU para los Derechos de la Niñez, que él integra, y de hecho participó en la elaboración de este último informe, planteando los horrores que el comité detectó hoy con respecto al tratamiento de Israel hacia la niñez palestina, desde los niños que están juzgados por tribunales militares y en las prisiones hasta el genocidio del cual ellos son las principales víctimas, ¿no? Eso es como planteando ese panorama. Después va a hablar Florencia Salgueiro, que es docente de Relaciones Internacionales, sí, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Sociales, y que ella va a plantear justamente cuál es el marco legal del que yo hablaba al principio, ¿no? ¿Cuáles son las principales resoluciones y dictámenes producidos en este año, ¿no? Por estos organismos, y qué obligaciones legales implican o emanan para los estados, incluyendo bien Uruguay? ¿Qué es lo que Uruguay debe hacer y no debe hacer? Después va a hablar Nadia Caracra, que es la actual encargada de negocios en la Embajada de Palestina, y ella lo que va a hacer es simplemente presentar resumidamente cuáles son las demandas o los planteos que Palestina está haciendo en la ONU, en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos. O sea, pedir, ante todo, la suspensión de Israel, aunque sea una suspensión temporal, mientras dure su agresión y su genocidio, una suspensión de Israel de la Asamblea General, que puede parecer escandaloso, pero por mucho menos se suspendió bien a Sudáfrica durante la apartheid. Se y me después, va el tiempo, sintetizarme sí, cómo termina eso. Está el encuentro con invitados, que decías, sí, una ronda posterior, ¿no? Claro, claro. Bien. Claro, y después y Francisco Claramunt Brecha va a hacer un análisis de cómo los medios abordan el genocidio. Bien. Y luego sí, se abre la ronda en donde algunos legisladores y legisladoras del gobierno entrante y representantes de la UDELAR y también de los que integraron la ANI durante gobiernos anteriores, sí, del Frente Amplio, van a comentar y reaccionar y se les va a preguntar cuál va a ser la postura de su gobierno o de sus instituciones frente a estos compromisos y estas obligaciones y al anuncio de la oficina en Jerusalén. Muy bien, María, es el lunes 6 de la tarde en el anexo, en la sala 17, Paulina Luisi, el próximo lunes, ¿no? Exactamente. Muy bien. Exactamente. Te mandamos un abrazo y bueno, vamos a estar siguiendo la actividad y recordándola en estos días, por supuesto, y muchas gracias por este tiempo. Se va a transmitir en vivo a partir de hoy, se va a anunciar por las redes, ¿no? Bien. ¿Por dónde se puede ver? Va a ser por lo menos en vivo en el canal de YouTube de la campaña, que luego vamos a pasar la información. Muy ahí bien, se va a poder seguir y se va a poder mirar después por YouTube. Gracias, María, un abrazo. Gracias a ustedes, chao.